Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, en donde nos centramos a partir de ahora con la actualidad del deporte local y el resumen del fin de semana, que nos ha dejado bastantes citas interesantes, no ha sido poco lo de estos últimos días. Como todos los lunes, nos centramos hoy principalmente en el mundo del balompié, pero también vamos a hacer un avance del resto de citas deportivas con presencia destacada de los ubriqueños. En fútbol, pues no ha sido un buen fin de semana, eso sí, porque ninguno de los dos equipos senior de nuestra localidad conseguía la victoria en el día de ayer. No lo hacía el Ubrique Unión Deportiva A, el senior, el primer equipo, que además no dejaba una buena imagen en el partido de ayer ante el Club Deportivo Guadiaro, en el que terminaba cayendo por 1-3. Un Guadiaro que fue muy superior al Ubrique Unión Deportiva en todas las facetas del juego y principalmente en el de la intensidad. Un Ubrique Unión Deportiva que se pudo ir al descanso con una desventaja considerable. Quizás lo mejor de la primera parte fue que solo cuando se fueron a vestuario solo perdía por 0-1. El Guadiaro gozó de muchas ocasiones claras en este primer periodo y tan solo, como decimos, logró un gol, pero daba esa sensación de ser superior al conjunto ubriqueño y de tener las ideas más claras, saber a lo que jugaba y ponerlo en práctica. El Ubrique Unión Deportiva tuvo una pequeña reacción, podríamos decir, más que por coraje que por otra cosa, pero poco pudo hacer ante un equipo que supo leer muy bien el partido y que terminó llevándose tres puntos que ellos consideran muy importantes, como nos comentaba su propio entrenador en el día de ayer. El Ubrique Unión Deportiva, por su parte, que esperaba este encuentro como ese punto de inflexión que relanzara al equipo tras ganar hace dos semanas en casa, perder en Cádiz, en Puerto Real, ante el Balón de Cádiz, pero dar una muy buena imagen, venía el equipo en progresión y parecía que ahora iba a ser ese saltito, ese momento en el que se podía meter en la zona alta. Sin embargo, en este momento clave el equipo pues dio esa mala imagen, no estuvo a la altura y ahora solo cabe pues esperar que se levante, porque no hay tiempo para lamentarse ni para lamerse las heridas. Aquí no se puede dormir uno porque al siguiente fin de semana, siendo una liga tan corta, ya tienes cosas en juego. Y tampoco es que esté el equipo desahuciado en la tabla, tiene opciones todavía para todo, pero eso sí, tiene el problema de que ahora le van a venir dos partidos fuera de casa, este fin de semana en Trebujena, con el que se cierra la primera vuelta, y el siguiente en Villamartín. Eso por un lado. Por otra parte, el Ubrique Unión Deportiva B perdía en Benalup ante el Benalup Club Deportivo por 2-1 en un partido con una lectura bien distinta a la de este. En esta ocasión fue el Ubrique Unión Deportiva el que llevó la iniciativa del encuentro, dio buena imagen, tuvo muchas ocasiones, pero no tuvo la suerte de cara. Y eso que se adelantó a los 30 y pocos minutos con un gol de penalti, obra de Pablo Arenas, una alegría que duró poco porque poco después, a los 4 o 5 minutos, el colegiado del partido decretaba otro penalti, en este caso mucho más dudoso, y conseguía empatar el equipo local. Eso, ya insistimos, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva era el que había puesto las ocasiones y el que estaba mejor plantado dominando en el terreno de juego. Con 1-1 se iba el partido a descanso. En la segunda mitad, nada más empezar, un error en una pérdida de balón en defensa propició que el Benalú se adelantara en el marcador, pusiera ese 2-1 y a partir de entonces, pues el autobús bajo la portería. El equipo, un equipo ya veterano, se encerró atrás y esperó a que pasaran los minutos y a que se jugara lo menos posible. El Ubrique Unión Deportiva asedió la portería rival, pero en este caso, aunque tuvo algunas ocasiones, el balón no quiso entrar y terminó quedándose los tres puntos allí en Benalup Casas Viejas. La victoria fuera de casa, que se le sigue resistiendo al equipo de Mario Casillas, que este próximo fin de semana juega en casa, vuelve a casa y su rival en este caso será el Racing Club Portuense. Y del resto de la jornada iremos ya repasando los marcadores. Ahora adelantamos que ni los equipos juveniles, ni el Ubrique Unión Deportiva Juvenil de tercera andaluza, ni el Deportivo Ubriqueño de cuarta consiguieron vencer. En este caso salieron los dos goleados, el Ubrique Unión Deportiva de Chiclana 6-1, mientras que el Deportivo Ubriqueño cayó en casa por 0-5 ante el Villamartín. Tampoco ganó el Ubrique Unión Deportiva, el Deportivo Ubriqueño Cadete, que cayó en Bornos ante el Bornes Atlético por 1-2. El que sí ganó fue el Ubrique Unión Deportiva Cadete en Puerto Serrano por 2-5. Y estamos hablando de la tercera andaluza. Y tampoco pudo ganar el Deportivo Ubriqueño de cuarta andaluza. Cayó ante el Villamartín también por 3-4 aquí en casa. El resto de la jornada, como decimos, ya comentaremos lo que fueron los resultados. Pero no solo vamos a hablar de fútbol, hay que hablar hoy en el avance de fútbol, porque en baloncesto, primera jornada en la que jugaron todos los equipos del Cabu. Los dos Junior consiguieron vencer el Barada Cabu, el Junior A. Se trajo la victoria de Jerez ante el DKV Jerez Gris por 52-80, mientras que el Junior B también ganó a domicilio, en este caso al Club Baloncesto San Fernando, por 62-67. El cadete femenino B cayó en Puerto Real ante Candray por 51-37. El infantil femenino ganó en casa por 43-41. Y el mini mixto debutó con derrota el Paco Bazán Cabu ante el DKV Jerez Amarillo por 2-42. Y eso es lo referente a los deportes de equipo. En deportes individuales tuvimos varias citas interesantes, todas relacionadas con el atletismo. Lo primero que quisiéramos destacar es que se disputaba la 30ª edición de la Media Maratón de Málaga, donde participó el ubriqueño Eduardo Gómez, logrando un auténtico tiempazo. Récord de Ubrique, 1:09:50. Conseguía la octava posición de la clasificación absoluta, la octava posición de la clasificación general de esta Media Maratón, que tiene cierto prestigio, la Media Maratón de Málaga. Y bueno, pues qué más podemos decir, ¿no? Una auténtica gesta la que conseguía Eduardo Gómez, que no es su distancia precisamente, no está centrado en los 21 kilómetros, sino normalmente afronta distancia, o en las pruebas en las que se centra son más cortas, son las de 10 kilómetros en ruta o incluso menos en pista, pero bueno, en este caso parece que se le ha dado bastante bien, que vamos a decir, ¿no? En una de sus primeras incursiones en esta distancia, conseguir ese tiempo está al alcance de muy poco. Y habrá que ver también hasta dónde puede llegar, viendo que, ya decimos, tiene pocas medias en sus piernas y en esas primeras apariciones está marcando estos tiempos. Otra cita importante, pues este fin de semana, el sábado, la tuvimos en Antequera, campeonato de Andalucía, máster de pista cubierta. Participaba el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno en la distancia de los 3.000 metros y lograba la cuarta posición. Se quedaba cerca de mojar, de coger medalla, aunque por tiempo, pues a 7 segundos, ¿no? del podium, de la tercera posición. Pero, bueno, una cuarta posición que no está nada mal. Se desquitó también en cuanto a subir al podium ayer domingo en la 41ª carrera popular Villa de Grazalema. En esa distancia, como saben, en torno a los 10 kilómetros, se llevó la victoria en un duelo apasionante ante Enrique, el bosqueño Enrique Calvillo. Un duelo que terminó decantándose del lado del ubriqueño, que se llevó la victoria absoluta. También participaron en esta prueba pues José Antonio Barea, que fue 13º de la general y 2º de la categoría señor A. Jesús Fernández Sedeño, 14º y 3º en la categoría veteranos C, y Juan de Dios Mateos Garcés, que fue 20º y 2º en la categoría de veteranos D. Y no podemos olvidar también la celebración de la Gran Vuelta Valle del Genal este fin de semana, con participación ubriqueña que nos dejaba un podium. Repetía el equipo de Torba Ubrique en la categoría de relevos mixto y se llevaba la 3ª posición de la categoría, medalla de bronce. También participaron en la categoría de relevos, pero en la modalidad masculina, la bodeguita trail con Mario Casillas, Sebas Delgado y Antonio Domínguez Chávez, que quedó octavo de la absoluta, séptimo de la categoría masculina. Y el rendimiento físico 10, Trail Team, cuadragésimo de la general, formado por Daniel Menacho, Álvaro Puerto y Francisco Menacho. Destacar que en las 100 millas las 100 millas del Genal, tuvimos participación ubriqueña, que además logró completar la distancia, Jacobo Rincón Fernández, con 30 horas, 42 minutos, 56 segundos. Y en la ultra, en la distancia de poco más de 126 kilómetros, tuvimos a Pedro Jesús Domínguez Rincón, que fue 55º, con 21 horas 51 minutos 10 segundos, y a Ángel García Benítez y Manu García, con 22 horas 46 minutos 27 segundos. Bien, dicho esto, un avance rápido, insistimos, de lo que nos dejó el fin de semana, que ya iremos analizando en los próximos días más detenidamente. Hoy nos quedamos con el fútbol y vamos a hablar de esa primera andaluza, de ese duelo que vivimos ayer, en la fría tarde de ayer, en el Antonio Barbadillo, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Guadiaro. Un partido que los prolegómenos se aventuraba como ideal, ¿no?, para sumar los 3 puntos que pudieran relanzar al equipo en la clasificación. No relanzarlo en el sentido de escaparse, ¿no?, sino ya más o menos de meterse ahí en el meollo. Ya cuando un equipo se mete ahí en la lucha, ya se ve ahí entre los mejores, pues anímicamente afecta para bien, ¿no? Como hemos dicho, el equipo venía de ganar el último partido en casa, de dar una buena imagen en Puerto Real ante el Balón de Cádiz, y parecía el momento propicio para dar ese golpe de timón. Sin embargo, las cosas se torcieron, y se torcieron, podemos decir que desde el principio, porque ya en los primeros, pues podemos decir que 12 minutos, el Club Deportivo Guadiaro había gozado de 4 ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. En el minuto 2 estrellaron un balón en el poste, un tiro, un misil que se estrelló en el poste de la portería defendida por Miguel. En el minuto 6, Juanda sacó in extremis un balón cuando ya el delantero del Guadiaro solo esperaba, pues, para empujar el balón dentro de las mallas. Una internada por la derecha, una asistencia, un pase al área. Como decimos, solo tenía que empujar. Juanda estuvo ahí y bastante listo y en este caso consiguió, muy atento, sacarle el balón en última instancia. En el minuto 9, otra internada por la banda derecha hasta la línea de fondo, terminó con un pase al área chica donde conseguía de nuevo rematar el delantero del Club Deportivo Guadiaro, empujar, podemos decir, pero ahí estuvo acertado el portero Miguel, que despejó el balón. El rechace volvió a caer a otro jugador del Guadiaro, cuyo tiro pues también fue despejado por la defensa. Finalmente, otro nuevo rechazo, otro nuevo despeje. El último tiro de un jugador del Guadiaro terminó yéndose por encima de la portería, por las nubes. Y en el minuto 12, pues una otra contra, ¿no?, del Guadiaro. Ahí, en este caso, hay que destacar el partido también de algunos de los jugadores del Guadiaro, que dejaron muy, muy buena imagen. Es el caso de Ayala, precisamente, que fue el que en este minuto, tras esa contra, digamos, del Guadiaro, mandó el balón de nuevo al larguero. Es decir, en 12 minutos, en menos de un cuarto de hora, ya habían tenido 4 ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, dicen, ¿no? Pues fue en el minuto 23 cuando, en una jugada de córner, en este caso, fue rematado por el Keke y ponía el 0-1 en el marcador. Poco castigo había recibido el Ubrique para lo que sabíamos hasta el momento, para lo que se veía sobre el terreno de juego. 4 minutos después, hubo, podemos decir, un primer acercamiento con peligro del Ubrique. Peluca enganchaba un balón, pero lo mandaba fuera. En el minuto 8, perdón, en el minuto 32, de nuevo, en este caso, Cipri, un jugador del Club Deportivo Guadiaro, se iba por velocidad Pero, cuando parecía ya que lo más fácil era pasar a su compañero o intentar el tiro, hizo algo raro porque ni tiró ni centró. Un centro fortísimo que se fue a la otra parte de la banda. Y bueno, pues luego el partido terminaría. Hay que decir que, claro, el Ubrique Unión Deportiva en estos minutos se vio superado por el Guadiaro en cuanto a ocasiones, en cuanto a juego. No conseguía enhebrar ninguna jugada el conjunto ubriqueño, elaborar. Lo intentaba a través de balones largos, pero que un Peluca que estaba totalmente solo arriba, no estaba conectado con sus jugadores. Por las bandas tampoco terminaba de funcionar, alguna internada por la izquierda de Jesús Muñoz, pero poca cosa, ¿no? Montero también muy desaparecido en esta primera mitad. Pocos balones le llegaron al rápido extremo ubriqueño. Y digamos que en los últimos minutos de esa primera parte el equipo parece que despertó un poquillo más, porque levantó un poquillo el pie el Guadiaro. Y bueno, lo intentó y empezó. Es cuando empezó, lo poco que se le vio al Ubrique fue en esa final de la primera parte, donde empezó a combinar bien. Y bueno, pues destacamos sobre todo un buen pase de Montero en el minuto 47 a Peluca, que se revolvió dentro del área y que tuvo que parar en dos tiempos el portero visitante Pablo. Digamos que fue lo más destacado en la faceta ofensiva para el Ubrique Unión Deportiva. En la segunda mitad, pues el partido arrancó se reanudó, con el mismo guión, porque ya en el minuto 55, en este caso Cipri, recibió un buen pase tras un fallo en un despeje en defensa. El jugador del Guadiaro recuperó el balón y asistió para dejar solo a Cipri, como decimos, que solo ante Miguel batió con una sutil vaselina al portero arcense del Ubrique Unión Deportiva. 0-2, ya se le ponía la cosa muy cuesta arriba y el Ubrique que no terminaba de carburar. En el minuto 75, de nuevo el Guadiaro estrelló. En el minuto 57, en este caso, el Guadiaro tuvo otra clara ocasión para haber ampliado la diferencia. Fue Nico el que estrelló un balón en el poste, un tiro bajo desde la frontal del área que se estrelló en el poste. 8 minutos después, en este caso, la ocasión vino por parte del Ubrique Unión Deportiva. Roberto tiraba por bajo desde la frontal del área tiraba desde la frontal del área y el balón se iba fuera. Parecía una buena ocasión, la ocasión más clara, podemos decir, de esta segunda mitad. Ya 9 minutos después, en este caso hubo un desbarajuste en la defensa ubriqueña, cedió el balón al portero. Miguel, el portero, perdía el balón en la entrega, se la entregaba a un rival que, bueno, pues poniéndoselo tan fácil, conseguía asistir a un compañero poner el 0-3 en el marcador. Peor no podían estar las cosas en ese momento para el conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Pedrito era el encargado de poner el 0-3. Los 4 minutos después, ya quedando 10 minutos para el final, en el 80 Peluca acortó distancia empujando un balón suelto en el área, en el segundo palo, empujando el balón con el cuerpo, el 1-3. A partir de ahí el Ubrique Unión Deportiva, ya con más corazón que cabeza, intentó pues acortar distancia. El conjunto del Guadiaro, hay que decir que con esa ventaja también ya pues se dedicó más a defender el resultado que a hacer sangre del conjunto ubriqueño, y bueno, y poco más dejó el partido. Lo que sí dejó es malas sensaciones para el equipo, para los jugadores y para el cuerpo técnico del Ubrique Unión Deportiva. Decimos que vieron un símil muy parecido al partido inaugural ante el Villamartín. Hablaba de poca actitud, de falta de intensidad, de que no saben por qué, pero el equipo no estuvo a la altura y que el Guadiaro fue superior al conjunto briqueño en todo momento. Quien nos puede contar esto directamente, en este caso sobre el partido, y explicárnoslo un poco mejor cómo se sintieron y cómo lo vieron, es precisamente su entrenador Miguel Domínguez, con el que vamos a hablar en los próximos minutos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? En el día de ayer, la verdad es que se presentaba como una ocasión ideal, ¿no? Para dar ese cambio de rumbo, ¿no? Para el equipo, un golpe de timón que le permitiera subir a los puestos altos de la clasificación. De hecho, en los preámbulos del partido, pues se comentaba eso, de que la ocasión parecía muy buena para que fuera un punto de inflexión. Sin embargo, se torció todo y el equipo no pudo sacar la victoria, ¿no? Sí, la verdad que pues, el partido de sinceramente, pues, de los peorcitos que hemos hecho en mucho tiempo, ¿no? Es muy difícil jugar un partido de fútbol si no tenemos actitud e intensidad, ¿no? Así que creo que resumen es breve y creo que no fue lo que pasó, ¿no? Un equipo como el Guadiaro que vino con hambre y vino por los tres puntos y nosotros, pues, ni nos presentamos en el Barbadillo ni se nos esperó, ¿no? Así que es para hacernos mirar y trabajar duro y revertir la situación. La verdad es que cuando el equipo parecía que venía en una dinámica positiva en los últimos partidos, ¿no? Que se estaban dando pasitos, de repente a muchos nos dio la impresión de ver al equipo de la primera jornada, ¿eh? Sí, un equipo todavía, ¿no? Que salimos sin actitud, sin intensidad, y nos ganaron en todos los aspectos. Hay que decir que fueron justos vencedores, ¿no? Y nosotros, pues nada, ¿no? Nosotros sabemos cuál es el camino que tenemos que coger, pero si no lo queremos coger y preferimos irnos por otro, pues lo vamos a pasar mal, ¿no? Sabemos cuál es el camino y lo hemos demostrado, ¿no? Así que tampoco creo que haya que hacer una montaña de esto y simplemente está claro que sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Así que está en nuestras manos y ya está. Lo único que hay que hacer es trabajar duro y como se está trabajando, ¿no? Que es lo que más nos duele porque cuando se ve el equipo entrenando que estamos estrenando bien, ¿no? Pues cuando llega el domingo y hacemos el partido que hicimos ayer, pues la verdad que no son cosas que se puedan explicar, ¿no? Lo que tú comentas, no se puede hacer o no se debe hacer una montaña de esto, sobre todo porque ni el equipo está desahuciado en la tabla, porque tampoco estáis tan mal clasificatoriamente hablando, y luego que con este formato que tiene la competición, aquí uno no se puede dormir, ¿no? Se tiene que levantar de inmediato porque todos los partidos son importantes, a ser tan pocos, ¿eh? Está claro que todos los partidos, se sabe ya del año pasado como este formato, ¿no? Y lo que está claro que no nos podemos dormir, ¿no? No nos podemos dormir tampoco lamentarnos, ¿no? Ya el partido de ayer hay que olvidándolo. Bueno, olvidarlo para pensando ya entre buenas, pero está claro que tenemos que hablar, ¿no? De lo que ocurrió y como te he dicho antes, ¿no? Si salimos a un terreno de juego sin actitud y sin ningún tipo de intensidad, pues lo más normal que pase lo que pasó ayer, ¿no? Que incluso hasta el resultado, pues podríamos decir que fue corto, ¿no? A los méritos que hizo el Guadiaro, ¿no? Hubo momentos del partido que estuvimos vivos porque ellos nos dejaron, ¿no? Porque yo creo que la primera parte, si nos vamos arriesgando 0-4, pues no pasa absolutamente nada. Oye, Miguel, ¿cómo se entiende eso? Porque, insisto, antes del partido, en los minutos previos, todos los jugadores, el cuerpo técnico, todos estabais concienciados de la importancia de ese partido y se veía a los jugadores implicados. Esa intensidad que os faltó ayer, ¿a qué es debido? Eso es lo que nos gustaría nosotros saber, ¿no? El motivo del por qué salimos así, ¿no? Cuando viene de jugar en Cari un partido buenísimo, éramos los mismos que estábamos ayer, ¿no? Y ya le veía el equipo y lo veía, no sé, ¿no? Sin un equipo muerto, ¿no? O estos cambios son los que tenemos que ver, ¿no? Y saber, como te he dicho anteriormente, que ese no es el camino, ¿no? No sé, no creo que fuera confianza porque no estamos para confiar de que vamos a ganar ningún rival, ¿no? Y simplemente lo ha sacado a la actitud, ¿no? Y con toda la vuelta que le doy de tarea hoy, pues siento que a lo mejor fue un mal día y ya está, ¿no? Y que fue un mal dueño, ¿no? Así que creo que hay que ser también optimista. Este equipo ha dado ya, hemos salido de situaciones iguales, ¿no? Y creo que es la única manera que trabajar, ¿no? trabajar como se está haciendo, ¿no? Puesto que se está trabajando bien, ¿no? Pero hay que resultarlo también el domingo, ¿no? Así que no queda otra nada más que trabajar. Decimos intensidad porque al rival sí se le vio, ¿no? Intenso, ganando todos los balones divididos, en la mayoría de las facetas del juego, digamos, por esa misma intensidad se imponían, pero también al equipo se le vio un poco espeso, ¿no? Con sin las ideas claras, no sabía exactamente cómo meterle mano al rival. Claro, puesto que no estábamos, ¿no? Tiene que ver la primera parte que llegábamos siempre tarde, no había ayuda, no había nada, ¿no? Pues entonces, pues ahí es donde más claro ves que lo que está fallando, ¿no? Y es lo que digo, pues van pasando los minutos, van viendo confianza, ¿no? La verdad que claro, que hicieron un partidazo, ¿no? Pero que también se lo pusimos fácil, ¿no? Que no llegamos ni a competir, ¿no? Que es lo peor. Y lo tengo claro, y ellos lo saben y te lo digo, ¿no? Que en el momento que dejemos de competir como un equipo mundial, ¿no? Como, pues te puedo demostrar ayer. Era precisamente lo que te quería comentar, tu opinión sobre el Guadiaro. La verdad que dio muy buena imagen en Ubrique, aparte de sus méritos, ¿no? ¿Crees que este equipo es candidato o es que ayer lo tuvo demasiado fácil? Nosotros ayer, hombre, no hay que restar ningún mérito, ¿no? Está claro, ¿no? Ellos hicieron un partido soberbio, ¿no? Pero hablar de candidato, ¿no? Creo que ya cuando la dos primera jornada me preguntaste también por estar una pregunta sobre el Villa Martín y fíjate, ¿no? Uh-huh. Esto es muy largo y son dinámicas, ¿no? Guadiaro llevaba, creo que no consiguió ganar hasta la jornada 4 por ahí, desde entonces no ha vuelto a perder y fíjate lo que está, ¿no? Así que nosotros sabemos cuál es el camino, ¿no? Sabemos cuál es el camino y lo que hay que hacer, ¿no? Que hay que enlazar dos o tres victorias consecutivas, pero si no las enlazan, pues vamos a estar ahí como estamos, ¿no? Así que eso es nuestro trabajo, ¿no? Y pensar que tenemos que conseguir dos o tres victorias consecutivas, ¿no? Pero para poder conseguir la tercera hay que conseguir primero la primera y después la segunda. No podemos anticiparnos a los sucesos, ¿no? Ni tampoco ven la clasificación ni ven nada, ¿no? Nosotros solamente tenemos que ir semana tras semana y dando pasitos, ¿no? Que yo creo que si lo hacemos, ¿no? Que creo que lo podemos conseguir, puesto que el equipo, que estamos trabajando bien, ¿no? Pues a lo mejor lo podemos ver en una mera anécdota, ¿no? Ahora, está claro que los valles pues no se puede volver a repetir. Claro, y hay que tener los pies en el suelo y plantearos como lo principal es intentar pelear por no meteros en la zona de fase de descenso, ¿no? Claro, ese es el objetivo, ¿no? Se mete entre los cinco primeros y no puedes conseguir el ascenso, vale, pero ya estás armado, ¿no? Si nos metemos en la parte de abajo, pues ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser hombres, ¿no? Y intentar salvar la categoría, ¿no? Así que creo que estamos preparados para lo que venga, ¿no? Pero está claro que si no tenemos actitud sobre un terreno de juego, pues no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Es cosa que tenemos que hablar y creo que es lo, como te he dicho, esperemos que lo dejemos todo en una mera anécdota, ¿no? En un mal día y podamos revertir la situación. Y fácil no lo vais a tener, porque ahora os vienen dos salidas fuera de casa. Sí, no, la verdad que claro, acabamos ya la primera vuelta en Trebuena esta semana, ¿no? Y luego vamos a Villa Martín, ¿no? Vamos a ir a Trebuena hasta claro, que vamos a ir por los tres puntos, ¿no? Que si los podemos conseguir, pues igual que viene el Trebuena una racha positiva, pues simplemente ganaremos la primera vuelta en tres puntos de ellos, ¿no? Así que es lo que te estoy diciendo, ¿no? Esto está muy apretado, pero hay que conseguir resultados positivos semana tras semana, ¿no? Así que vamos a trabajar duro esa semana, eso que no quepa duda, y vamos a ir de buena a por los tres puntos. No vamos a ir a especular ni a ver lo que pasa, ¿no? Vamos a ir a plantear nuestro partido y con nuestras armas pues intentar traernos los tres puntos para Uribe. Lo que tenemos muy claro, que esta primera fase, digamos, de la temporada se va a estar jugando hasta la última jornada. Hasta la última jornada no se va a saber claramente en qué parte del grupo se vais a quedar vosotros y creo que la mayoría de los equipos, si esto sigue así, ¿eh? Porque lo que tú comentas, la cosa está muy, muy igualada. Sí, claro, el año pasado ya se dio, ¿no? Conseguimos meternos entre los cinco primeros en el minuto 21 del último partido, ¿no? Habiendo dos equipos más que también estaban peleando por la quinta plaza, ¿no? Así que este año creo que va a ser igual y hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí, intentar quedar entre los cinco primeros por el primero, porque es señal de que ha armado ya la categoría, ¿no? Y si nos metemos en la parte de abajo, pues lo usamos con uñas y dientes a salvar la categoría, ¿no? Que es el principal objetivo y el objetivo que tenemos que tener. Pues nada, Miguel, lo dejamos aquí. Gracias por atendernos. Mucho ánimo, mucha suerte para este próximo fin de semana. Pues venga, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Pues ahí estaban las palabras del técnico de Lubric Unión Deportiva, de Miguel Domínguez, y nos vamos a quedar ahora también con las impresiones que pudimos recabar sobre el terreno de juego por parte del Club Deportivo de Guadiaro, de su entrenador David Guti, que bueno, pues se mostraba satisfecho, muy contento por el partido que había completado su equipo, un equipo que viene a más, que tras un comienzo complicado de temporada, complicado entre comillas, en el que enlazaron tres derrotas consecutivas, pues ahora sí parece haber conseguido enganchar una buena racha, y con esa victoria que lograban ayer en Ubrique, pues enlaza ya seis partidos sin perder el conjunto del Guadiaro. En este caso, bueno, poco hay que decir, ¿no? El entrenador se mostraba muy contento, muy satisfecho del trabajo realizado por sus pupilos en el día de ayer, y reconocía eso, que en intensidad su equipo quizás había estado un peldaño por encima del Ubrique y Unión Deportiva, pero aún así seguía comentando pues que esta liga está muy igualada, tal como nos comentaba Miguel Domínguez, y que no hay nada decidido, que todo va a terminar el desenlace va a ser seguro en la última jugada de la fase esta primera fase de esta primera andaluza. Escuchamos a Dani Guti, entrenador del Club Deportivo Guadiaro. Bueno, estamos con David Guti, entrenador del Club Deportivo Guadiaro, que se ha llevado hoy la victoria aquí en Ubrique por 1-3. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. La primera pregunta que se me ocurre, ¿cómo podía estar el Club Deportivo Guadiaro por debajo en la tabla clasificatoria del Ubrique, viendo el equipo que tenéis y el juego, por ejemplo, que habéis desplegado hoy? Pues mira, la verdad que las primeras tres jornadas no ganamos y creo que ninguna de las tres merecimos perder. Lo que pasa es que cuando se pierde es muy fácil, parece que suena excusa decir que el equipo jugó bien, pero los partidos en casa con el Gedule Trebujena fueron dos partidos que tuvimos controlados de principio a fin. En los últimos minutos el Gedulano se puso por delante y nos ganó, Trebujena marcó uno y no llegó apenas, tiramos tres tiros al palo, bueno, hoy has visto que hemos podido marcar muchísimas arriba. Es verdad que también hemos recuperado gente que al principio no estaban, allá las ha incorporado hace tres semanas, un futbolista que viene de más categoría y se nota. Nico está cogiendo su mejor momento, Cipri está muy bien, y yo creo que tenemos un equipo para pa ir a los campos e intentar ganar. Es verdad que la categoría está muy igualada y muchas veces detalles definen un partido, y cuando llevábamos dos partidos perdidos, cuando perdimos el tercero, el lastre ese ya mental era más que otra cosa, más que futbolístico. Pero bueno, creo que estamos en una buena línea, llevamos cinco partidos sin perder seguido y con un gol en los últimos cinco nada en contra. El equipo creo que está bien, bueno, vosotros habéis visto que el equipo está con ganas, está con balón muy bien, muy rápido, y bueno, esperemos a ver si podemos mantener esta línea. No sé si tienes en mente que ha sido una victoria importante, sí, ¿no? Muy importante para ese objetivo de ir subiendo plaza, sí, porque Ubrique no es una plaza precisamente fácil, ¿no? Nosotros veníamos aquí con mucho cuidado, porque sabíamos que un equipo que en su campo, pues, incluso sabemos que el partido contra el Villamartín no fue un resultado real de lo que se vio en el campo. El partido hemos visto lo que estaba haciendo Ubrique y que sabemos que es un equipo complicado. Vimos el otro día el partido contra el Cádiz, equipo muy serio, muy bien plantado en el campo, y bueno, sabíamos que era un partido muy complicado, y es verdad que para nosotros era un punto de inflexión. El ganar hoy aquí fuera era meternos con 11 puntos y ponernos ya en la zona de arriba a 3, 4 puntos de los que están mirando para arriba, y despegarnos un poco del grupo de 7, los que estaban con 7, 8 puntos, y despegar también a Ubrique, que era un rival que estaba cerca con nosotros. Entonces, para nosotros la victoria vale doble hoy. La lectura que hace del partido es fácil, porque tu equipo se ha impuesto en casi todas las facetas del juego. Sí, la verdad que hemos empezado muy bien, hemos buscado aprovechar bien las salidas por banda con Cipri, que está muy rápido, con Ayala, que viene y me ha recibido un poco en la media punta y nos da mucho juego por ahí, y bueno, la verdad que sí, que hemos tenido ocasiones de principio. Creo que ha sido el partido más redondo que hemos hecho desde que hemos empezado. Bueno, la verdad que en casa con el Rayo Saluqueño también, que ganamos 6-0, fue un partido pero fue distinto. El otro equipo no nos puso tanta resistencia. El Ubrique, a pesar de todo, ha seguido trabajando, ha seguido apretando. En los últimos minutos hemos acabado nosotros defendiéndonos en nuestra área y ya saliendo a la contra, y bueno, la verdad que desde que ha empezado hemos podido ponernos por delante y incluso teniendo ocasiones claras para habernos puesto antes, pero a partir de ahí creo que hemos jugado bien con lo que hacía falta, el control del partido, y hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido después. Que precisamente esa primera parte habéis sido como un martillo pilón, ¿no? Habéis tenido ahí cuatro o cinco ocasiones claras. Fue muy clara, y yo pensaba que muchas veces lo típico de los partidos, que tú tienes ocasiones y no marcas, y en cualquiera te hubieran llegado y te marcan, y nos podía todavía mentalmente el equipo, le cuesta sobreponerse a situaciones, después de lo que hemos vivido las primeras tres jornadas, que esperábamos que el equipo iba a estar arriba y no vernos ahí, vernos con cero puntos la jornada tercera, pues mentalmente todavía cuando hay un golpecito como este, que podía haber sido cualquier gol encajado al principio, nos hubiera costado. Pero es verdad que hemos seguido, hemos tenido el premio del gol, la segunda parte rápido nos pusimos con el 0-2, y yo creo que el equipo ya en ese momento se ha soltado, y quitando los minutos finales que después del gol de Ubrique, pues bueno, te entra la tensión típica de, había también dos juveniles jugando en el campo hoy, los últimos minutos, y bueno, se notaba un poquito esos nervios, pero creo que hemos sido merecedores de la victoria. Un Guadiaro que hemos visto que llevaba resultados abultados, ganó 6-0, ha perdido en campo a priori fácil con rivales inferiores, hoy llegaba aquí con la moral alta, aunque veníais de empatar. Lo que estamos viendo en esta liga es que Balón de Cádiz ha empatado hoy, por ejemplo, y firmó un buen papel contra el Ubrique, que no es rival pequeño, no, cualquier campo, ya sea San Bernardo o Rayo Sanluqueño, que pueden ser a priori los rivales más asequibles de la categoría, pues pueden ganar, empatar, como hemos visto hoy. Exactamente, yo creo que la categoría está muy muy igualada. Nosotros, te digo, Gédula y Trebujena, que nos ganaron en casa y están arriba y no son superiores a nosotros, en fútbol no fueron superiores, pero te puedo decir que San Bernardo es una de las plantillas mejores de la categoría y tiene futbolistas de más categoría, con muchísima calidad, y está bien metido ahí abajo. Y el problema de una liga como esta de 18 jornadas es que yo el año pasado lo sufrí en San Roque, en la división de honor, que fue una liga como esta, y como no te despegues rápido de los puestos de abajo, sin darte cuenta te has metido ahí y no te da tiempo a reaccionar. Fíjate que llevamos 8 jornadas de liga y quedan 10 para acabar la liga, o sea que prácticamente estamos en la mitad de la liga ya. Entonces muchas veces el creer que todavía tienes tiempo es muy complicado. Por eso nosotros, la verdad, que ahora sumar el partido de hoy aquí fuera y vernos con 11 puntos ya y vernos cerquita de los que están por ahí arriba, nos va a hacer mirar las cosas de otra manera y no confiar en ningún partido. La semana que viene recibimos al Portuense en casa, que vendrá con la mora por las nubes después de haber empatado y con el balón que estaba intratable. Entonces yo creo que no hay un momento en el que tú puedas decir este partido lo tengo fácil, porque ahora mismo no se va a dar. Es lo que comentabas, cambia mucho la mentalidad de salir fuera de casa, ganar un partido, tener el siguiente el partido en casa con un rival a priori asequible, enganchas dos jornadas consecutivas ganando, estás arriba, enganchas dos jornadas consecutivas perdiendo y te metes abajo y es donde... Claro, no, es así. Ahora mismo yo lo viví el año pasado y es un modo de competición súper traicionero. O sea, no va a haber momento en el que un equipo esté mal todavía, porque una liga de 38 jornadas, en la jornada 27 hay equipos que ya, bueno, pues ya sabes tú que vas ahí fuera de casa o vas a recibir en casa y están desahuciados o están mentalmente flojitos. Aquí nosotros estamos con 11, pero es que el que está último, si hoy ha ganado San Bernardo, está con 7, el que esté último, es decir, está a 4 puntos. Es que no hay una situación en la que tú puedas estar relajado. Entonces esto es sumar, y campos como este hoy, pues para nosotros son más que 3 puntos. Nos quedamos con los resultados de esta octava jornada del Grupo 1 de la Primera Andaluza. Fueron los siguientes: Gédula 3, Rayo Sanluqueño 2, Puerto Real 1, Villamartín 2, San Bernardo 0, Trebujena 3 y Recreativo Portuense 1, Balón de Cádiz 1. El Balón de Cádiz es el líder con 19 puntos, 19 tiene el Gédula Balompié, 16 Trebujena, 13 Villamartín, 11 el Club Deportivo Guadiaro, 8 el Recreativo Portuense, 7 el Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 7 puntos Rayo Sanluqueño, 7 Puerto Real y 5 puntos el Club Deportivo San Fernando. No lo va a tener fácil el Ubrique Unión Deportiva en el último partido de la primera vuelta que se va a disputar la próxima jornada, porque va a tener que visitar la casa del tercer clasificado, del Trebujena. Trebujena, Ubrique, Unión Deportiva. Y poco más vamos a añadir nosotros en el día de hoy, porque no hemos pasado un poquillo de tiempo y fíjense que todavía nos queda pues toda la jornada futbolística de los equipos ubriqueños, aparte del Ubrique Unión Deportiva Senior. Nos queda hablar de esa derrota del B en Benalup Casas Viejas y el resumen de la jornada sobre todo lo que hicieron los equipos ubriqueños. Lo dejamos